parece como si fuera ayer. No sé si pienses en mí. No ha sido fácil para mí la vida sin ti. ¿Cómo estás? Trato de llegar hasta aquí. Te siento lejos, amigo. Recuerda, que incluso el sol se apagará. Tal vez los dos nos volvamos a encontrar, pero hoy, como ayer, sería las horas que no volverán nunca jamás. Amigo, recuerda, parece como si fuera ayer. No sé si pienses en mí. No ha sido fácil para mí la vida sin ti. ¿Cómo estás? Trato de llegar hasta aquí. ¿Cómo te va? Me siento lejos, te siento lejos. ¡Bueno!